pelear por tu amor y a querer reconquistarte. Aunque te muestres con él, sé que lograré ganarte. Voy a pelear por tu amor a lo machote y convenceré que por ti estoy dispuesto a morir. Voy a pelear por tu amor a lo machote, haré que vuelvas a creer y me perdones. Me ganaré tu corazón a lo machote, te brindaré todo mi amor a lo machote, te arrancaré de su prisión a lo machote, daré el amor con tal pasión a lo macho, a lo macho, a lo machote. Pelear por tu amor, yo que supe lastimarte. Siento haber sido tan cruel, tú que siempre me adoraste. Voy a pelear por tu amor a lo machote y convenceré de que por ti estoy dispuesto a morir. Voy a pelear por tu amor a lo machote, haré que vuelvas a creer y me perdones. Ganaré tu corazón a lo machote, te brindaré todo mi amor a lo machote, te arrancaré de su prisión a lo machote, te haré el amor con tal pasión a lo macho, a lo macho, a lo machote. A lo machote, te brindaré todo mi amor a lo machote, te arrancaré de su prisión a lo machote, te haré el amor con tal pasión a lo macho, a lo macho, a lo machote.